En lo que afecta a la audición, yo, la angustia de decir, mi hija no va a oír música, no va a saber lo que es la música, no va a poder relacionarse en... Yo sé que, por bien que oiga, seguramente en ambientes ruidosos, con mucha gente, va a tener dificultades. Va a tener dificultades en la escuela, donde hay un montón de niños gritando. Entonces, esa angustia de que todo eso que va a pasar cambia radicalmente tu visión de lo que pues, habías normalizado, que era oír. ¿Vale? Eso que era tan natural, que era que oyeses y que parece que no era, bueno, pues no era muy importante, ahora de repente te pones en la tesitura de darte cuenta de todas las cosas que van a ocurrir y que o bien no va a poder disfrutar de ellas o bien va a tener dificultades. Y eso cambia esa perspectiva. Y luego también cambia, por otro lado, una vez que vas también asumiendo eso, la visión que tienes un poco de la gente que tiene dificultades en la audición. Mi nombre es Miquel Sánchez y soy padre de una niña que ahora mismo tiene 11 meses y que se contagió por el citomegalovirus que le ha causado hasta el momento, porque estamos en un proceso todavía de determinar hasta dónde ha llegado, una sordera profunda en estos momentos en ambos oídos. No soy médico y estas cosas, entre lo que lees y lo que escuchas, pues igual pueda cometer alguna imprecisión. En principio, el causante es un contagio de citomegalovirus congénito, es decir, que se contagió de ese virus, que es un virus de la familia del herpes, antes de nacer. Y ahora mismo ese virus lo que hace es estropear de alguna manera las células celiadas que tenemos en la cóclea y por lo tanto lo que hace es que la señal mecánica vibratoria de la voz no se transforme en impulsos eléctricos. Entonces, ahora mismo el nivel de afección está en ambos oídos en sordera profunda, es decir, no oye, creo que es a 90 decibelios, 100 decibelios, no oye. Y otra cosa que también es un poco incógnita es que no sabemos y no se puede saber si el daño se limita únicamente a la cóclea y a las células celiadas o también ha afectado a parte del nervio auditivo o incluso en los casos más graves, que parece que este no es el caso, porque este virus no solo afecta al sistema auditivo, es decir, puede afectar al sistema óptico y en casos muy graves al sistema nervioso, neurológico, cerebral del crío. ¿Vale? Entonces, parece que no es el caso, pues bueno, las revisiones que le han hecho en la vista son normales, neurológicamente la cría es normal, de hecho ni siquiera hemos estado en un neurólogo, no nos han derivado, pero en algunos casos el daño relacionado con la audición puede estar en la cóclea, en el nervio auditivo o incluso en la corteza cerebral, o sea, pasar más adelante. Entonces, en esos casos la solución es bastante peor o no hay, en otros casos, bueno, pues hay soluciones intermedias. Pero ahora mismo no podemos determinar exactamente dónde está el daño. Aparentemente está solo en la cóclea, pero si vemos que los audífonos no funcionan, que sigue cayendo, pues igual supongo que se tratará de sustituir la cóclea por un implante coclear y entonces se verá si funcionan, si no, si está más adelante, más, digamos, más profundo el daño. O sea, es un poco la incógnita que ocurre con este contagio de este virus, que es un poco peculiar. El problema de este citomegalovirus es que provoca variaciones en esos niveles auditivos, ¿vale? No es que haya causado un daño y ya está, sino que en el primer momento, cuando se lo detectaron, tenía una sordera profunda en el oído izquierdo, pero niveles auditivos normales en el oído derecho. En cuanto se lo detectaron, que fue a los 3-4 días, creo, le pusieron un tratamiento que, a base de un retroviral, y al pasado 6 meses prácticamente recuperó los niveles auditivos de ambos oídos. ¿Vale? En septiembre del año pasado, de 2017, tenía niveles más o menos normales, un poquito de pérdida, pero más o menos normales. ¿Vale? Ese tratamiento solo se administra durante 6 meses, o es lo que más o menos científicamente está demostrado que tiene, bueno, cierta eficacia, y desde entonces hasta ahora, Y no sé si el causante es que haya dejado la medicación, porque es una incógnita, porque de por sí varía. Ha ido cayendo sus niveles auditivos a niveles ahora que en ambos oídos tiene sordera profunda. Ahora mismo está otra vez en tratamiento con ese retroviral, porque después de consultar algunos estudios y hablar con los pediatras del hospital de Donostia, que es donde está siendo atendida en neonatología, bueno, vamos a probar a volver a dar el tratamiento a ver si vemos la misma evolución que en los 6 primeros meses. Entonces, por eso ahora mismo no sabemos muy bien hacia dónde va a ir. Ahora mismo es una hipoacusia, porque tiene unos niveles que todavía no están, digamos, en el suelo. Ahora mismo lleva 2 audífonos, un audífono en cada oído, y esos audífonos hace que tenga cierta ganancia. Y bueno, ahora mismo sería una hipoacusia, ¿vale? Una pérdida, aunque no sería total, en el momento actual. Sin saber dónde se van a estabilizar los niveles auditivos, lo que no puede ocurrir en ningún caso es que se ponga un implante coclear, que vayamos a una operación que, como toda operación, tiene riesgos, y que de repente, dentro de unos meses, o dentro de medio año, o dentro de un año, la niña se quite, digamos, la unidad externa, dejando de funcionar el implante coclear, y oiga bien, porque sus niveles auditivos se han recuperado, no se sabe muy bien por qué. Entonces, hasta el momento, la solución del implante coclear, bueno, siempre está ahí, porque a poco que lees, muchos de estos casos acaban ahí, pero no se ha planteado. Claro, ¿cuál es el problema? Que para nosotros es un problema, es que estamos en una edad bastante crítica. Mi hija tiene 11 meses, un niño que oiga perfectamente ya empieza a articular palabras y en unos pocos meses empezará a desarrollar el lenguaje hablado. Claro, hasta que no se estabilicen los niveles auditivos, no se determine cuál es la solución y no pase todo ese periodo de aprendizaje, mi hija es muy probable que no aprenda a hablar. Con lo cual es una situación bastante, bastante complicada, porque son, digamos, una época bastante crítica desde el punto de vista del lenguaje. Entonces, bueno, como tampoco sabemos si va a perder toda la audición, el tema del lenguaje de signos tampoco se ha puesto todavía encima de la mesa, aunque nosotros, de manera un poco autónoma, pues algunos signos que se suelen, digamos, hacer con bebés, independientemente de que oigan o no, porque cualquier bebé va a aprender antes a comunicarse con algunos signos básicos que hablar, entonces signos básicos de irse a dormir, comer, bañarse, vestir, amá, aitá, perro, cerdo, que son los que usan los bebés o los niños pequeños, se les puede enseñar, oigan o no oigan, y vas a comunicarte antes con tu bebé. Muchas veces, esto también lo hicimos con nuestra hija anterior, que oye perfectamente, te dicen, joder, no sé lo que quiere, ¿no? Pues mi hija en algunos momentos, cuando tiene sueño, ya hace el signo medio de dormir, o se despide, o entonces, bueno, ayuda a comunicarte con los niños, independientemente de que vayan a oír. Y eso entonces lo hemos puesto también un poco en práctica con esta hija que de momento no oye o oye muy poquito y nos ayuda un poco pues a empezar a comunicarnos. Pero no hemos aprendido todavía el lenguaje de signos porque no sabemos si lo vamos a necesitar. Algunas cosas que antes con mi hija que oía perfectamente no lo decía, igual pues con gestos o le tocaba o tal, tal, ahora me esfuerzo a decirlo. También por si hay posibilidad de que ella si pueda oír o esté oyendo algo, se trata de estimular constantemente esa parte de su cerebro que le va a ayudar a oír, con lo cual absolutamente todo lo que hacemos también lo hablamos. En un niño que oye igual, pues igual no nos lo hubiéramos planteado. Te voy a quitar la chaqueta, te la quito y ya está, pero no le dices te voy a quitar la chaqueta. Pero ante la necesidad de estimular, o que nosotros pensamos que es importante estimular esa zona, por poco que oiga, verbalizamos todo, con lo cual pues ese hábito es algo que no teníamos antes y que ahora procuramos hacer. Incluso a veces cosas que susurrabas, pues ahora intentas no susurrar y decirlas a volumen normal, que pierde un poco su gracia, pero con ese tema de, bueno, igual no oye mucho, pero algo oye, entonces, bueno, vamos a seguir estimulando, porque claro, en un bebé es muy complicado determinar qué es lo que oye y qué es lo que no. Nosotros ahora al dormirle, le cantamos. Pero intentamos, por ejemplo, pero no le cantamos, igual le cantamos porque yo o creemos que también al estar apoyada en el pecho también va a notar esas vibraciones, ¿no? Y va a notar cómo se infla el pecho, y va a notar esa cadencia y tal. Entonces, igual su relación con la música o con los instrumentos musicales tendrá que ir por ahí, en función del nivel auditivo que tenga. Igual no, igual al final con el implante oye bien, ¿verdad? Pero si no, pues tendrá que ir por ahí. Entonces, bueno, pues veremos a ver. Pero hasta ahora lo que yo me imagino que le transmite el sonido es un rollo mecánico. Es un rollo pues de vibraciones o pues eso, no más. A veces cuando hace como una especie de grito sordo, o sea, cuando quiere llamar un poco la atención, abre la boca, pero a veces no emite sonido. Cuando llora sí, claro, porque eso es como algo súper instintivo, ¿no? Pero no sé si porque no oye sonidos y entonces todavía no sabe, digamos, empezar a hablar, pero hace como una especie de grito sordo. Abre la boca, pero no emite un sonido. Que al principio era un poco como descorazonador, porque era como, ostras, efectivamente no habla, ¿no? Pero que es curioso, ¿no? La perspectiva que nosotros teníamos de lo que era oír, que para nosotros era, pues, como cualquier otra cosa. Es decir, desde, para que sabes, no sé, para que te hagas una idea, yo, claro, no, nosotros no hemos cambiado ningún hábito en el sentido de, yo le compro juguetes con ruido, pero igual no lo oye. Pero no, quiero decir, no, es un juguete, igual, si no tiene ruido, pues no le aporta gran cosa, ¿no? Pero claro, yo tengo otra hija de 4 años y esa hija tiene un montón de juguetes, tiene una caja llena de instrumentos, de un xilófono, de un tambor, de una guitarra de juguete, de una pandereta, claro, todo eso también lo usamos con mi hija pequeña sin saber muy bien si oye o no, o aparentemente sin oírle. No puedes estar todo el día pensando en esto. Afortunadamente, el día a día te lleva de tal manera que muchas veces no te deja pensar. Pero es verdad que mi hija tiene unos audífonos, con lo cual se le ven los audífonos, hay que quitarlos, hay que cuidarlos, ¿eh? Es decir, que eso siempre está presente. Pero no se puede estar pensando todo el día en esto, porque si no, te pierdes todo lo demás. Entonces, no sé si afortunadamente, porque decir que afortunadamente mi hija puede que solo tenga una pérdida de audición, pues es la leche, ¿no? Porque dices, ¿cómo que afortunadamente? Si en realidad, joder, menuda putada. Porque además, no sé, si este virus lo coge, este virus es muy común. De hecho, en poblaciones adultas de menores de 40 años, en los países desarrollados, lo ha pasado el 50, el 60, el 70% de las personas. Pero si, o sea, decir afortunadamente cuando solo uno de cada 200 bebés se contagia y de esos solo un 20% presenta síntomas, manda pelotas. Pero es verdad, es afortunadamente solo parece que puede tener una pérdida de audición, ¿no? Entonces, supongo que en algún momento eso ya pues será algo normalizado en nuestra vida y conviviremos como con cualquier otra cosa. Entonces, yo mi recomendación es, bueno, vale, es serio, es grave, infórmate por tu cuenta también. Ya sé que hay gente que no le gusta que pues este tema de mirar internet, pero bueno, a nosotros nos ha servido también para poder comprender qué es lo que pasa, porque a veces, muchas veces, lo que nos hemos encontrado, y espero que esto no le ocurra a mucha más gente, pero me temo que sí, es que muchos médicos, yo creo que se creen que no vas a entender lo que le está pasando. Entonces, o bien no te lo cuentan, o bien lo simplifican de manera que no sabes lo que pasa. Entonces, nosotros hasta que no hemos sabido, o estamos investigando también por nuestra cuenta, qué es lo que le pasa, a qué le afecta, por qué le afecta. Entonces, claro, yo, igual hay otras personas que no le importa, pero yo necesito ver el cuadro completo y ver, vale, esto es lo que hay. Porque es que si no, la sensación las primeras semanas era de, ¿y esto por qué? Esto tenemos que preguntar. Y íbamos, preguntábamos y salíamos y pues no me ha quedado claro. Entonces, eso puede ocurrir. Entonces, hay que tener paciencia, hay muchas maneras de informarse y hay que tocar todas las puertas que puedas, preguntar todo lo que se te ocurra y luego el día a día. Porque además es que no hay otra solución. Quiero decir, con una persona que ha perdido una audición, que tiene unos niveles estables y ya se le presentan delante las soluciones, pues se obtiene la que es y ya está. Vale, va a tener un proceso, va a tener dificultades, pero la incertidumbre que te genera este tipo de casos, en la que no sabes hasta dónde va a llegar el nivel de audición, ni siquiera hasta dónde le va a afectar, ni hasta qué edad, porque también podría ser que ahora tuviera niveles normales y dentro de unos años pues no. Entonces, esa incertidumbre la vas a tener siempre como padre. Y en el día a día de nuestros hijos, pues le diremos algo y no nos hará caso, y ya no sabremos si no nos hace caso porque no nos hace caso, si no nos hace caso porque los audífonos no le funcionan, porque de repente ya no oye bien, entonces eso va a estar ahí. Entonces, la recomendación que me dieron es, mira, esto va a estar ahí, pero el día a día tiene que seguir igual, o sea, no puedes estar todo el día con esto en la cabeza, porque no vas a vivir. Entonces, yo en estos 11 meses, que es poco recorrido, es lo que le diría, o sea, paciencia, día a día, y ya iremos viendo, o sea, o ya iremos oyendo, o tocando, o lo que sea, porque al final, de alguna manera, me comunicaré con mi hija. O sea, a través de sus oídos, o sea, a través de los signos, o sea, a través de otras cosas, nos podremos comunicar. Y yo creo que, pues una vez que quitas todo lo que hay alrededor, pues lo importante para mí es eso, ¿no? Que se comunique, que aprenda, que se valga por sí misma. Si eso lo vamos a lograr, pues vale, será más laborioso, más dificultoso, pero bueno, pues lo lograremos. Y cuando te pasa una cosa de este tipo, de repente descubres que, cuando lo cuentas, porque también lo cuentas a mucha gente, ay, pues el hijo de no sé quién lleva audífonos, el sobrino de no sé quién lleva implantes, el no sé quién tiene un profesor de apoyo, mi vecina no sé qué, y se quedó sorda por una enfermedad de no sé qué, y entonces aprendió de esta manera. Entonces, eso también cambia, porque claro, muchas veces son, no te voy a decir personas invisibilizadas, pero sí su problema con la audición, y de repente, pues claro, te encuentras con que todo eso existe de golpe.